Los empresarios Samuel, Iván y Alfonso Ibáñez en un año. Volviste porque no encontraste uno que sea mejor que yo. Volviste, ya te diste cuenta que sales perdiendo tú. Tú fuiste la que me dejaste sin saber que era mejor. Y te encontraste con un mundo de cretinos que no aprecian tu virtud. ¿Qué tengo yo para que vuelvas aquí? ¿Qué te hace falta para que pidas perdón? ¿Qué no encontraste para que vuelvas a mí? A suplicar para que olvides tu error. Me terminaste y te dejé para rendir. Te fuiste altiva y me dijiste adiós. Yo con mi herida sin poderme reír, porque dejaste mi profundo dolor. Hoy no vengas a buscarme, este amor no es tuyo. Me engañaste y me arde, me duele mi orgullo. Me engañaste y me arde, me duele mi orgullo. Ay, facilito, facilito no es entregarme otra vez y andar como si nada. Facilito, facilito no es que te deje volver ya de cara lavada. Facilito, facilito no es porque todavía crees que te tengo en el alma. Y en Cúcuta, John Arenas, y de mi corazón como siempre, Diana García. Cuando sueñas algo pero no es la realidad. Tu meta fue vivir el mundo sin pensar en el sufrir. Conmigo solo fue teatro pero no supiste actuar. La escena donde me querías me salió mejor a mí. Si te equivocas consecuencias tendrás. Ya yo hice el curso para olvidarme de ti. Es muy difícil de la mente borrar tanto desprecio y yo amándote así. Tanto enseñarte cómo debías amar. Fueron tatuajes mis caricias para ti. Como en el clavo no te supieron dar. Te arrepentiste, te acordaste de mí. Ya no insistas, no te humilles, no pierdas tu tiempo. Que quien llora de mentira yo nunca le creo. Que quien llora de mentira, yo nunca le creo. Ay, facilito, facilito no es entregarme otra vez.